Diario del Futuro. 20 minutos pasaron de la medianoche. Hoy es miércoles 21 de agosto de 2013. Queda un mes de invierno nomás. Y pareciera que no quedara, porque hoy estuvo aguante divino. El calentamiento global. Aguante el calentamiento global y estar en el balconcito tomando sol toda la tarde. Nicolás Crónica Lanto solo. Claro, Crónica TV. Programas número 122 de Diario del Futuro. Y el tema del día, sin ninguna duda, fue la fuga del penal de Ezeiza, cuyas circunstancias todavía no están del todo claras. Vamos a tener que esperar algunos detalles que se vayan conociendo de las investigaciones. Pero ha habido un gran revuelo político alrededor de esto. El encargado del Servicio Penitenciario Federal, ¿qué pasa? ¿Por qué me haces gestos extraños? Porque no se revelan esas cosas, estamos en radio. No, pero me distrae, me distrae. Pero se estaba escuchando que te estabas sacudiendo. Seño. Martín Pérez me está molestando. Víctor Ortel, el ex titular del Servicio Penitenciario Federal, renunció a su cargo. Esto está relacionado, digamos, con una de las hipótesis respecto a esta fuga, que tiene que ver con cierta ayuda externa, o podría decirse mejor interna, porque tendría que ver con el mismo Servicio Penitenciario Federal, con internas dentro del Servicio Penitenciario Federal. Y al respecto, el mismo Ortel dio una conferencia de prensa esa tarde y comentaba esta hipótesis. Hoy tuvimos una fuga importante y grave de presos que estaban alojados en el módulo 3 del Complejo Federal 1, y esa fuga, que fue cinematográfica y que fue a los ojos de cualquier persona entendedora de la cuestión, armada, planificada, digo, y que seguramente tuvo apoyo exterior y que incluso nosotros sospechamos que tiene alguna complicidad del personal penitenciario, desnudó una serie de falencias en los sistemas de seguridad. Digo, el complejo es un complejo de máxima seguridad, con lo cual nada de esto tendría que haber ocurrido si el personal penitenciario hubiera cumplido profesionalmente su labor. Entendemos que hay una respuesta por parte de la parte más reacia a los cambios del Servicio Penitenciario Federal. Digo, nosotros tuvimos la pretensión de generar un cambio paradigmático del servicio en términos de democratización del servicio, en términos de ampliación de derechos, de inclusión social de las personas privadas de libertad, sí, de actividades culturales, digo, todo lo cual no ocurría. Y bien, esto en todo caso nosotros, o yo particularmente como responsable político, habré evaluado mal las consecuencias, habré evaluado mal la respuesta que en definitiva iba a tener el servicio penitenciario. Y bien, la fuga me parece que es una respuesta a toda esa política de cambio que nosotros estábamos generando. Ahí escuchábamos entonces a Víctor Ortel, ex titular del Servicio Penitenciario Federal, hablando con el programa Mañana es Hoy, de aquí de la AM de Radio Nacional, con Roberto Caballero, y desgranaba un poco la explicación, la hipótesis oficial al respecto de esto, que lo atribuye a cuestiones internas dentro de las fuerzas de seguridad, en este caso del Servicio Penitenciario, que también estaría relacionado con las fugas de algunos represores que se conocieron en las últimas semanas. Digamos, es algo que excede largamente el episodio puntual de lo que sucedió anoche en Ezeiza. Pero en realidad, para que se sepa esto, va a haber que esperar a que haya, de alguna forma, a que se avancen las investigaciones, a que haya cuestiones más concretas, porque no son más que hipótesis las que se conocen hasta ahora. Lo que sí, hoy hubo muchísima información falsa circulando al respecto, sobre todo alrededor de la figura de Ortel. Se lo vinculaba con Batallón Militante, ¿se acuerdan? Esa organización. Sí, eso que te iba a decir, porque es lo que yo leí, justamente. Bueno, en Clarín aparecía como referente de Batallón Militante. Ortel, sí, sí. No tenía relación con Batallón, no fue miembro nunca de Batallón. Esto lo aclaró la gente de Batallón Militante hoy. Les gustaba fue el interlocutor mucho, claro, le gustaba con el que, a ver, Batallón era un grupo de militancia que hacía trabajo social en las cárceles. Sí, y sí, él, como director del Servicio Penitenciario Federal, fue el que les permitió hacer ese trabajo hasta que salió aquella tapa de Clarín con denunciando que supuestamente sacaban presos para actos políticos, algo que la justicia terminó desestimando. Sí, de hecho lo contamos acá en Diario del Futuro porque no lo habían contado en otros medios. Exactamente, nosotros dimos cuenta de esa noticia a través de... Igual hoy se hicieron un festín los de Clarín con la foto del señor renunciado disfrazado del Hombre Araña. Sí. Cuestión que insistimos, más allá de que se tendrán que saber los datos de la investigación policial para ver qué fue lo que pasó en Ezeiza, hay también una cuestión de desinformación alrededor de esto. Ortel. Sí. Está bueno también, además, apuntar qué significa también políticamente el cambio de nombre, porque Ortel es una persona que tiene una buena opinión de parte de personas que ven la seguridad desde ese costado más democrático, por decirlo de alguna manera, como por ejemplo Marcelo Saín, que hoy en Twitter dos tweets nada más le alcanzaron para decir que ganó la mafia del Servicio Penitenciario Federal y que era un retroceso por donde se lo mire que Ortel haya perdido su lugar. Es que esto, digamos, esto que a Ortel le costó esta campaña de Clarín en contra, esto de dejar de participar a grupos en actividades sociales y culturales dentro de las cárceles, tenía que ver no con una cuestión política, sino con un enfoque de cómo tenía que ser la relación de los internos con la sociedad, que iba mucho más allá de la mera cuestión penal, punible, de punitiva, que obviamente tiene que estar presente porque es parte en la que se sostiene el sistema jurídico argentino. Sí, de hecho, y en cualquier parte del mundo. De hecho, lo que dice Furfaro, lo que decía Saín, tiene su correlato en la realidad. El que estar va a reemplazar al renunciado, digamos. Era el que era antes, ¿no? Bueno, si lo ibas había a decir, sido el reemplazante Marambio, que dio pie a muchísimos chistes sobre la Antártida, etcétera. Perdón, Lantos, por robarte no, tu columna. Había sido ya jefe del Servicio Penitenciario Federal en 2007-2011. Tiene algunas denuncias hechas del CELS, entre otros organismos lo han denunciado, con lo cual habrá que ver si queda en firme esto o si llega a haber algún otro cambio, algún otro volantazo en los próximos días, porque prometa levantar más polvareda este tema. Muy importante también para el análisis de toda la situación, el parecido de Marambio con un personaje de Seth MacFarlane. Eso no, me lo perdí. Ahora voy a aprovechar la tanda para googlearlo y cuando volvamos de la tanda vamos a estar ya en diálogo con Florencia Alcaraz, una colega que estuvo hoy a la mañana en Ezeiza y nos va a contar, más allá de toda esta tramoya política, que va a haber que esperar algunos días hasta que empiece a desmenuzarse, a saberse lo que pase. Más allá de eso, nos va a contar... ¿Cómo era la situación hoy a la mañana en el penal donde ayer se produjo la fuga? Hubo también incluso denuncias de que hubo un intento de motín, algo que desmintió el ministro de Seguridad, LAC. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando después de esta tanda. ¿Y el chiste de Marambio me lo vas a contar? Ahora en el corte, quédate tranquilo. Agáchate y conocelo. La potencia de lo nuevo. Nacional Rock.